Luis Bilbao, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Vos habías tenido la oportunidad de hacerle una entrevista a Chávez hacía poco tiempo. ¿Él preveía algo por el estilo? Preveía una sublevación Ah, sí. militar, una sublevación militar puntual, y garantizaba que estaba en condiciones de aplastarla. En ningún momento pasó como parte del análisis la posibilidad de que el alto mando militar le pidiera la renuncia, que es, al parecer, hablo absolutamente sin base informativa sólida, porque desde luego no confío en nada de lo que escucho. Claro, es difícil. Y su convicción era que tenía respaldo mayoritario en las Fuerzas Armadas, específicamente en el Ejército y muy específicamente en la juventud, en los cuadros jóvenes del Ejército, que me dijo están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para llevar adelante la Revolución Bolivariana. Esto ayer no se manifestó y yo hasta el momento no entiendo por qué. No entiendo si es un golpe letal que paralizó todo o si es una táctica que no puedo interpretar desde aquí. Lo cierto es que ha habido un golpe de Estado, que se ha violado la institucionalidad de un gobierno más que democrático porque ganó 6 elecciones consecutivas y que la prensa mundial, la prensa democrática, occidental, cristianísima, saluda esto como una victoria de la democracia. Evidentemente, las palabras sirven para todo y la hipocresía no tiene límites. ¿En cuánto tendrá que ver en este caso la crisis que se está dando con el petróleo y el aumento del petróleo internacionalmente? Bueno, tiene muchísimo que ver, pero no como elemento único. Acá lo que hay es una disputa muy grande por la iniciativa política en América Latina. Estados Unidos ha perdido la iniciativa política en América Latina y uno de los factores que estaba contraponiendo a esa iniciativa que le estaba impidiendo retomarla es justamente el gobierno de Chávez. Había que sacarlo del medio. No es el único, sin embargo. No es el único. Y esto sigue. O sea, esto sigue y a nivel continental la política implementada en Venezuela es sencillamente un eslabón de una cadena con la que se pretende arrojar al continente todo a las órdenes de Estados Unidos. Esta ignominia que estamos viviendo en Argentina de un representante de la máxima grisura imaginable del Fondo Monetario Internacional, dándonos órdenes de lo que debemos hacer, como no lo hubiera hecho jamás un virrey, como no lo hubiera hecho jamás un virrey, porque tenían más consideración por la realidad en la que estaban sentados. Esto es parte de una política continental que, por otro lado, es una necesidad de Estados Unidos, porque su propia crisis no le deja ningún margen más allá del manejo dictatorial por medio de la violencia de nuestros países. Esta forma de política continental de los Estados Unidos, como prevés, ¿se puede dar con distintos grados de intervención y de distintas formas en los diferentes países? Desde luego, los militares que anoche obraron a favor de Estados Unidos tenían uniforme y el señor Singh no tiene uniforme idéntico, Claro. pero es exactamente lo mismo. Te agradecemos mucho, Luis, la comunicación, ¿eh? Bueno, hasta cualquier momento. Desde la mañana, señores, tenemos algunas entradas que nos... Bueno, señores, 11:30 pasaditas de la mañana, Débora Binder se ganó. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? ¿Qué dice? Y acá, Bien. Revolviendo. Revolviendo. ¿Qué Revolviendo revolvemos hoy? y revolvemos privatizadas. Empresas de servicio público privatizadas por el Sí, Estado argentino en la década del 90. exactamente. Seguimos revolviendo por ahí. En este caso, aguas argentinas. Sí, en este caso vamos a Aguas Argentinas. Nosotros veníamos con las empresas que estaban en el sector de las comunicaciones, Sí. hacemos un impasse y entonces después retomamos Perfecto. en los próximos días el sector de las Hubo comunicaciones. novedades últimamente, ¿no? Con Aguas Sí, Argentinas. bueno, por eso un poco lo estamos retomando. Sí. Aguas Argentinas es una de las empresas de servicio público privatizado que tomaron en un 95% deudas en el exterior. Y ahora le están resultando casi impagables, o por lo menos esos son los argumentos. Porque además, como todo lo que fueron ganancias terminaron siendo dividendos girados al exterior, a las empresas de capital extranjero, que ahora las vamos a nombrar, hay pocas posibilidades de devolver esa plata para derivar en el pago de las deudas. Claro. En lo cual lo que se está pidiendo, lo que se está presionando en realidad, tiene que ver con un seguro de cambio, como para que ellos puedan pagar las deudas uno a uno, uh-huh, y el resto lo ponga el Estado. Un dólar diferencial ahí, como piden, ¿no? Y que el Estado se haga cargo de la diferencia con la cotización del dólar actual. Uh-huh. Y además, forma parte de la orquesta de las empresas que amenazan con irse por frente a la inacción del Estado, con la situación que tienen, que, bueno, es cierta, digamos, la devaluación les ha mermado las ganancias que ellos pretendían. Uh-huh. No es que les está yendo mal. Claro. De todas formas, no les está yendo mal, pensemos que es una empresa monopólica. Que además tiene integración vertical y horizontal, digamos. Tienen la posibilidad de meterse en el mercado de actividades o de áreas que están vinculadas colateralmente, y eso les incrementa el... Pero además no tienen competencia. Uh-huh. No solamente no tienen competencia, sino que son empresas que brindan un servicio que es de primera necesidad, con lo cual el ciudadano deja de ser un consumidor de esto y pasa a ser un usuario, uh-huh, que no tiene propuesta alternativa. Claro, no tenés posibilidad de no consumirlo. Exactamente. Entonces, la prestación del servicio o el uso de este servicio se vuelve insensible al ritmo de la demanda y de la oferta. Uh-huh. Con lo cual, los tipos pueden subir las tarifas y uno sigue obligado a comprarles. A comprarles, porque, bueno, además tiene que ver con la cosa medioambiental, ¿no? Tiene que ver con la salud, etcétera. ¿Quiénes son los dueños de Aguas Argentinas? ¿Cuál es la composición accionaria? Sí. En principio tienen aproximadamente un 50% de capital extranjero. Uh-huh. ¿Sí? La principal, el líder, digamos, de la empresa, que tiene un 39% aproximadamente, es una francesa, se llama Suez Lyonnais. Un gusto. De Dumez. Uh-huh. Además está la Sociedad de Aguas de Barcelona, siempre los gallegos aquí metidos. Barcelona. Y no sé si querés darle un abrazo en vez de la mano al Grupo Soldati. Sí, para que no. Soldati. ¿Qué tal? Vuelva. Sí. Vuelva. Bueno, esos son los principales accionarios. Sí. Además, y esto, ojo, porque es una engaña pichanga, existe lo que existieron con todas las empresas que fueron privatizadas, el programa de propiedad participada. ¿Qué es eso? Eso era un 10% que le iba a los trabajadores. Ajá. En realidad eso fue una estrategia para, de alguna forma, comprar el consentimiento de las reivindicaciones, digamos, de los sindicalistas que terminaron participando, y estoy haciendo unas comillas con los dedos, participando de las negociaciones. Ajá. Pues les daban el control de las acciones por una cantidad de años a los sindicalistas. Le daban el 10% de las acciones, sí, por siempre. Lo que pasa es que eso significaba que no iba a haber reivindicaciones sindicales ante la situación de que se terminasen echando a la mitad de los empleados. Claro, ante las medidas que ellos implementaban. Claro, digamos, esto como denominador común, todas las privatizaciones echaron aproximadamente a la mitad de los empleados. Uh-huh. Todas. E incrementaron el tiempo de las horas laborales casi al doble. Bueno, esto podía tener resistencias sindicales que no las tuvieron gracias a que se tuvo esta estrategia. Interesante. Bueno, decíamos que la empresa debe aproximadamente 700 millones de dólares a capitales extranjeros. ¿Qué pasa? Es el 95% de la deuda que tienen. Uh-huh. Uno, el principal acreedor extranjero es el CIF. Es el brazo financiero, el CIF, que ahora voy a encontrar el nombre de lo que significa, es el brazo financiero del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Uh-huh. Ese mismo organismo es accionista del 5% de la empresa. ¿Sí? Es decir, que le deben a ellos una deuda, le deben a los mismos accionistas de la empresa. Esto suena a una chantada. Claro. ¿No? Le piden plata al Banco Mundial. Y, no, al Banco Mundial no, al BID y a cuál más. Y al Banco Mundial. El CIF es, uh-huh, es el brazo financiero del Banco Mundial, que es el mismo que tiene acciones en Aguas Argentinas. ¿Desde siempre tienen las acciones o a partir de la deuda? No, ya tenía el 5% de las acciones. Era participante del consorcio. Sí, y bueno, y a partir de eso se empezaron a hacer las deudas. Solamente tienen el 5% de la deuda acá. ¿Cómo es que el Banco Mundial es accionista de una empresa? Y bueno, a través de este... De un testaferro viene a ser eso. Sí, es un organismo, claro, que pertenece, que está vinculado al Banco Mundial, uh-huh, y que es accionista, como cualquier banco, que es, claro, accionista de las empresas privatizadas, como cualquier otra empresa. Un empresario más. Exactamente. Perfecto. Solamente saludo el 5%... Al Banco Mundial. ¿Qué tal? Solamente el 5% de la deuda está tomada acá en la Argentina. Uh-huh. Y lo que dicen los tipos es que, que lo que se necesitaba como préstamos para implementar las inversiones, no era posible conseguirlo acá en la Argentina. Uh-huh. Una engaña pichanga. ¿La deuda esa es deuda real o es como en algunas otras empresas que algunas ganancias, o se le pedía plata a gente de afuera para a su vez mandárselo a los capitales, a los accionistas de afuera y no para invertir? Bueno, esta es una, claro, cuestión. No solamente el autopréstamo, sino que tenía que ver con que varias de las inversiones entraban en lo que era la bicicleta financiera. ¿Sí? Uh-huh. En lugar de realmente invertirse en producción y además en las inversiones obligadas que tenían a partir de la firma de los contratos. Uh-huh. Lo cierto es que la empresa tuvo un incremento tremendo en sus ganancias y muy desproporcionado sobre todo con lo que fue el incremento en los gastos en inversión. ¿Por qué se da este desfasaje? Por un lado, porque se sospecha que lo que fue prestado no se usó en invertir. De hecho, hubo una serie de incumplimientos importantes y porque además, entre el 90, o sea, la empresa se privatiza en el 93. En el 94, 8 meses después, ya se hace la primera renegociación. Y a partir de ahí empiezan a darse una serie de incrementos tarifarios ilegales, y ahora vamos a explicar por qué ilegales, se empiezan a dar una serie de incrementos tarifarios que le implican a la empresa un aumento de los beneficios sobre su patrimonio neto del 20%. Ah, qué bien. Cuando el aumento de inversiones fueron de casi el 3%. Qué lindo. ¿Eh? Desfasa... Estos tipos saben hacer negocio. Sí. Entonces, ahora, no es que esta diferencia, este desfasaje se da por lo eficientes que son y porque realmente tenían una alza en la productividad infernal. Claro, de ninguna manera. No, vendían dos medidores de agua porque nosotros tomábamos agua todo el tiempo. No, claro. Más servicios. No era por eso. Por un lado, lo que se establece es que si bien se permitía que hubiera incrementos en las tarifas ante inversiones extraordinarias, lo que se había establecido es que durante los primeros 10 años no iba a haber inversión. Pero además la ley de convertibilidad prohibía la indexación de las tarifas. Claro. Sí, decía que las tarifas no pueden ser indexadas y además no pueden ser indexadas en relación a lo que era el índice de precios al consumidor de Estados Unidos. Pero hubo una tanga, todo ahí con una mano judicial, ahí con denuncias, pero las tarifas se fueron ajustando con la indexación norteamericana. Claro, claro. ¿Por qué? Porque con las renegociaciones que hubo, se fue permitiendo. Pero una renegociación, un contrato no puede estar por encima de una ley. Uh-huh. Por eso es que yo digo que son ilegales. Uh-huh. En realidad sí estuvieron escritas. Los tipos hoy... El Casañe te dice, pero en los contratos dice que nosotros podíamos indexar las tarifas. ¿Quién es Casañe? Es el presidente de Aguas Argentinas. ¿Cómo le va? ¿Qué es? Juan Carlos Casañe. Juan Carlos. Digamos, el tipo te dice, sí, estaban indexadas, sí, uh-huh, se permitían, pero se permitían por contrato, pasando por encima de una ley. ¿Mm? Lo cierto es que los incumplimientos que hubo en las obras se llegó a recaudar entre el 94 y el 2000 aproximadamente 300 millones de pesos. Eran 300 millones de pesos que tenían que ir a obras y se lo quedaron. Y se lo quedaron, y se lo morfaron ellos. Por eso es que hay este desfasaje, ¿no? ¿Qué periodo? ¿Hasta cuándo es eso? Del 94 al 2000. O sea, porque se toma el 94 porque en el 94 empieza la primera renegociación. Es más, el segundo año de gestión la empresa pasa de ser deficitaria a ser superavitaria. Increíble. Y en bolsa, factura 350 millones de dólares, ya el segundo año. Un dato de lo que fue la primera renegociación en el 94, se había permitido un incremento general de la tarifa del 13%. Uh-huh. Pero además hubo otros pequeños aumentos. Por ejemplo, el cargo mínimo de conexión del agua subió un 83%. Que te conecten. Sí. La conexión de cloacas un 42%. Ajá. Cargos de infraestructura un 38%. Que anda a saber qué miércoles es. Sí, nada. No es el medidor. Porque, no es eso, claro, pero además eran, en realidad, eran gastos que tenían que correr por cuenta de la empresa. Se suponía en los contratos. Y sí, porque en el contrato original estaba eso, que había más? Un cargo de inversión. Cargos de agua potable y desagües cloacales. Pero no me dan agua potable. 45%. Pero viste, bueno, eso sí, es el cargo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que permitió que se facture 350 millones de dólares. ¿Mm? Con una rentabilidad neta de 50 millones de dólares. 50 millones de dólares así de ganancia. Neto. Neto de ganancia. Perfecto. Segunda renegociación, febrero del 97. ¿Sí? Que fueron tantas las modificaciones que fue prácticamente un nuevo contrato. Uh-huh. Seguro de cambio en regulación tarifaria. Eliminación del cargo de infraestructura. Lo que les piden es que no tengan que cargar ellos con el cargo de infraestructura. Que la cargue el usuario. Claro. Y se reemplaza por lo que se llama un servicio universal medioambiental, que era un pago fijo, indexable y reajustable. Uh-huh. Entonces, los nuevos usuarios, además, empiezan a pagar el cargo de incorporación al servicio. Es decir, vos hoy te incorporás al servicio y tenés que pagar, a partir de hoy, 30 cuotas de 4 pesos. Eso se establece. De onda. Porque ingresaste. Uh-huh. Y además se permite una revisión de las tarifas por año. ¿Qué pasaba? Lo que se había establecido en el contrato original es que se podían empezar a ver las revisiones tarifarias después de cada plan quinquenal, o sea, al término de cada 5 años, si es que se proponía una inversión en infraestructura extraordinaria. Ajá. Pero además los 10 primeros años no se podía revisar. Bueno, acá se permite que se revise una vez por año, al término de cada año, y además pensemos que a los 8 meses ya se había pedido un incremento extraordinario en las tarifas. Piden una autorización para un nuevo aumento, esto en el 97, del 11%, el ente regulador no permite el 11%, permite solamente del 1,6%, y estos tipos hacen un recurso de alzada frente a la Secretaría de Recursos Naturales, a la cual se le había permitido un ingreso y se había empezado a marginar al ente regulador. Uh-huh. Y la Secretaría de Medio Ambiente acepta otro aumento del 3,5%, con lo cual el aumento terminó siendo de 5,1%. Este desplazamiento del ente regulador y darle como más bolilla o apuntar para el lado de la Secretaría, digo, ¿está dentro de los del marco legal? Digo, no, es una violación absoluta, Igual los reguladores de los servicios son un tan pompa. Peor, ¿sabés qué? Es mucho peor, porque el ente regulador se financia con el 2% de lo que es la ganancia de la empresa. Uh-huh. Con lo cual, una empresa monopólica, el ente regulador está en un apriete total porque no le puede decir baja la tarifa, porque entonces le baja el financiamiento al ente. Y en muchos entonces, casos... está en una encrucijada absoluta. En muchos casos, como el caso de aeropuertos, el director del ente regulador de la actividad aeroportuaria en un momento era Barra. Sí, pero además, bueno, eso desde ya. Pero ¿qué pasa? Esta jugada de permitir entrar a la Secretaría de Medio Ambiente es, por un lado, darle injerencia al Poder Ejecutivo, cosa que no se podía hacer. Pero por otro lado... ¿Quién estaba en la Secretaría de Medio Ambiente? María Julia. Y además porque el ente regulador empezaba a denunciar los incumplimientos que había. Bueno, cierro. Tenía muchísimo más material, pero bueno, cerramos. La alianza UCR Frepaso, ¿te acordás? Sí. Aquella que iba a ser todo tan transparente, etcétera, etcétera. En lugar de echar por tierra los contratos frente a todos los incumplimientos, etcétera, etcétera, firma un acta acuerdo entre Aguas Argentinas y el ente regulador para empezar el segundo plan quinquenal. Y vuelven a permitir otro aumento tarifario del 3,9 anual acumulativo entre el 2001 y el 2003. Uh-huh. Con lo cual, para enero del 2003, se supone que Aguas Argentinas tendría aprobado por el ente regulador desde el año pasado un aumento tarifario de otro 3,9%. También le mandó una... ¿Qué pasará con esto? Quilosa. Una cartita, ¿no? Le mandó a Aguas Argentinas. Le mandó una cartita, sí, presionando por el seguro de cambio. Bueno, por el seguro de cambio con respecto a las deudas que tiene con el exterior. Uh-huh. Y después es que se presenta en default diciendo que no va a pagar ni los intereses ni el capital que le debe al Banco Mundial a través del CIF. Y en esa cartita también decía que si se te rompe el medidor, ellos no te lo van a poder arreglar, claro. Y te van a cobrar una tarifa estipulada en promedio a lo que vos venís gastando. Claro, sí, de lo que decían es que iban a bajar más todavía las inversiones que debían hacer. Lo que pasa es que el gobierno tendría la posibilidad de presionarlos diciéndoles, señores, ustedes ya no invirtieron en estos 10 años lo que estaba estipulado. Y es más, no invirtieron lo que estuvo estipulado en ninguna de las renegociaciones, no solamente en el contrato original, claro. En ninguna de las renegociaciones. Esto el gobierno no lo está haciendo para salir, digamos, en la instancia en la que está ahora, que es la renegociación de los contratos y la especificación de las tarifas. Natalia Rubete, señores, aquí en Vinilo 33. Tengo C. Es la hora 13. Hello. 13 grados. Dice, señores, amigos, que la aduana tiene a su cuidado 4 osos que abandonó un circo. Ayer rondó por todos los canales de televisión esta noticia. A ver. Dice que los animales figuran como mercadería en tránsito. ¿Cómo mercadería en tránsito? Impresionante. Y se encuentra en un campo de Moreno. Ahí está, ves que una mina salió a pegarle a los periodistas que fueron a buscar los osos. A ver. Dice que las nuevas autoridades de la aduana descubrieron en las últimas horas que tienen a su cuidado 4 osos que un circo había abandonado hace más de 2 años. 42, estamos con Natalia Aruete, como todos los viernes, que nos va a comentar en este caso que veníamos hablando, creo que el viernes pasado. Pero entonces no puedo hablar de lo que voy a hablar si estamos en esta fecha. Pero sí. Se me va a complicar un poco. Sí, no. Ficcionemos. Mirá la Cámara de Diputados, si no. Van a ficcionar. Está muy bien. Sí, tiene que ver un poco con un tema que estábamos hablando la semana pasada, que era sobre Argentina. El caso de Aguas Argentina. ¿Ah? Porque, bueno, lo cierto es que toda la situación de las privatizadas es complejo, tiene un montón de aspectos y tenemos que tratar de irlo recortando. Uh-huh. En este caso, lo que quisiera tratar de comentar, de plantear, es... Nosotros habíamos comentado sobre una carta que había aparecido a fines de enero de este año, mandada por Aguas Argentinas a una instancia del Poder Estado. Ejecutivo, sí. Entonces lo que quisiera es volver a intentar enmarcar un poco lo que implicaba la recontratación de los contratos, la revisión de los contratos. Uh-huh. A partir de la ley de emergencia económica, y después tratar de analizar algunos puntos de esa carta. Perfecto. Entonces, bueno, lo que habíamos planteado es que el 6 de enero uh-huh. de este año, después de que hayan pasado 5 presidentes en 12 días, después de una crisis institucional feroz y además como inédita a nivel internacional, lo que se hace el 6 de enero es sancionar y convertir en ley lo que se fue a llamar la Ley de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario. Sí. ¿Sí? Esa ley lo que implicaba era abandonar el régimen de convertibilidad. Uh-huh. Especificar la economía local. ¿Qué tal? ¿Cómo era? Que estaba convertible. Un saludo grande, especificar. Estaba convertible uno a uno. Y replantear las relaciones contractuales con las empresas de servicios públicos privatizadas. Uh-huh. Esto implicaba revisar y renegociar algunos de los privilegios que habían tenido estas empresas durante la década menemista. Y esto pasaba en el caso de las empresas privatizadas en general y de Aguas Argentinas en particular, que había venido internalizando una serie de privilegios interesantes. Uh-huh. Uno de los cuales era reservas de mercados monopólicos, ¿sí? Que pueden ser monopolios naturales o legales, pero eran monopolios en sí. Cuando hay un monopolio, cuando hay competencia, se supone que las reglas del mercado, y estoy haciendo comillas, definen la baja en los precios o tarifas o lo que fuere. Cuando hay mercados monopólicos debe haber una intervención por parte del Estado a través de entes reguladores que fijen niveles de tarifa, que fijen niveles de inversión y todos los etcétera. Eso en Finlandia, por ejemplo. Claro, cosa que acá no pasó, ¿no? Entonces, otro de los privilegios que tuvieron es una fuerte debilidad en el aspecto regulatorio. Uh-huh. Un tercer aspecto era la dolarización de las tarifas. Claro. Y un cuarto, y unido a la dolarización de las tarifas, era la aplicación de ajustes que estaban relacionados a la evolución de índices de precios al consumidor de Estados Unidos. ¿Estos son los ajustes estacionales? No. No tiene que ver con los ajustes estacionales. Ajustes estacionales es que en invierno hace más calor, entonces vos necesitas más gas. En verano hace menos calor, necesitas menos gas. O en invierno necesitas más luz porque te oscurece más temprano. Y te suben la tarifa. Eso tiene que ver con los... Que también puede ser materia de revisión. Claro, espero. Pero no tiene que ver con los ajustes estacionales. Uh-huh. Este es, en tanto, la inflación de los Estados Unidos. Eso es... ¿Qué decís vos? Sí, y peor aún porque eso se establecía en un marco en el que... En la Argentina había deflación de precios y recorte salarial, ¿sí? Con lo cual era más absurdo todavía prenderse a la inflación de... Terminaba siendo una especie de seguro de cambio, de sostén por parte del Estado y de subsidio por parte del Estado, por ende por parte nuestro, hacia las empresas de servicio público privatizadas. Entonces, bueno, repito, la ley de emergencia elimina la dolarización de las tarifas. Sí. Y la indexación periódica de las mismas. Pero ¿qué dice específicamente? Y esto es para prestarle atención. Uh-huh. Dice, mantiénese derogadas con efecto... Presta atención. Sí, con sí, efecto sí. A partir del 1 de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan indexación de precios, actualización monetaria, variación de los costos, etc. Ahora, ¿yo qué dije? A partir del 1 de abril del 91. Del 91. Estamos en una ley que se vuelve a sancionar en el 2002. Uh-huh. Lo que está haciendo es retomar un aspecto de la ley de convertibilidad que decía no pueden variar los precios. Uh-huh. Con lo cual esto les dejaría lugar a revisar qué pasó con todas las variaciones y las indexaciones que hubo en las tarifas desde que fueron privatizadas hasta hoy. La semana pasada comentábamos el caso de Aguas Argentinas, que se privatiza en el 93 y en el 94... 8 meses después de la privatización ya se pide un aumento de tarifas a partir de una inversión extraordinaria. Cuando se había establecido que en el caso de Aguas Argentinas, los primeros 10 años, era una concesión a 30 años, claro. Los primeros 10 años solamente podía bajarse la variación tarifaria, ¿sí? Porque además se supone que la variación tarifaria tiene que estar asociada a si hay... inversiones extraordinarias, porque las inversiones ordinarias están pautadas en la concesión, si hay inversiones extraordinarias y si hay una suba en la productividad, eso va a implicar una baja de las tarifas. Claro. En ningún caso bajaron las tarifas. Y el argumento para privatizar los servicios públicos era, están tan mal, estando en manos del Estado, que deberíamos pasarlo a las empresas privadas porque ellos lograrán aumentar la productividad. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Eso no devino en una repercusión a nivel tarifario. Bueno, entonces esto les hubiese permitido hacer esa revisión. ¿Y quién te dice? Algunos economistas plantean que se podría haber pedido la rescisión de algunos contratos. En Finlandia. Siempre hablando de Finlandia. Por supuesto. Bueno, lo que se plantea en la ley de emergencia actual, en la del 6 de enero del 2002, es que el impacto de las tarifas que las tarifas deben tener un impacto en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, ¿sí? En la calidad de los servicios y en los planes de inversión, ¿sí? Si vos planteas que las tarifas deben tener un impacto sobre la competitividad y la distribución del ingreso, podrías preguntarte y revisar qué pasó con los grados de incumplimientos en materia de calidad y de compromisos de inversión, ajá, los altos márgenes de rentabilidad que tuvieron, ajá, la falta de preocupación para que el sistema sea universal, si ¿sí? No hubo una universalización del sistema. Claro, porque hay lugares donde no hay agua, está claro. Absolutamente. No, no hay agua, ni hay agua, ni hay luz, no hay cloacas, etc. Ajá. Y en la falta de seguridad jurídica a la hora de prestar el servicio, ¿sí? Se supone que en el caso de un servicio, por ser servicio público, ¿sí? Y esto lleva un montón de aclaraciones, debería ser una actividad en la economía más. Uh-huh. ¿Sí? Una actividad más. Y debería incluso tener niveles de rentabilidad inferiores al resto de las empresas. Claro, porque es un servicio público. Porque es un servicio público. Discutía con Tilbe, me acuerdo, hace un par de meses sobre esa cuestión. Es un servicio público, no debe estar todo el tiempo pensando en la rentabilidad. Exacto, exacto. Cuando acá las empresas de servicio público tuvieron 7 veces más rentabilidad que el resto de las 200 empresas más importantes del país. ¿Cuánto? 7 veces más. Sí. Perdón. Bueno, en ese marco, y con esto ya cierro el primer bloque, prometo, hay una ofensiva de parte de Aguas Argentinas, que era la bendita carta del 30 de enero del 2002, y junto con esto, el lobby de las empresas, las visitas diplomáticas que hemos tenido a lo largo de todo enero, no sé si te acordás de la visita de Felipe González, la visita de Aznar, la visita del embajador del embajador de Francia, ¿sí? Todos para ver qué pasaba con el tema de las empresas, ¿sí? Y si querés, en un ratito comentamos algunos de los puntos que se planteaban en la carta y revisamos a ver qué validez y qué no validez tiene. Muy bien.